Fiestas de la Juventud en Murchante, del viernes 1 al domingo 3 de julio. La noche del viernes, concierto homenaje a los Beatles, cena popular y actuación con DJ Torchu. Sábado y domingo, una hora de vacas por la mañana y otra por la tarde. El sábado por la tarde, los Gandules en directo. Y por la noche, Orquesta Moncayo Band. Del viernes 1 al domingo 3 de julio, Fiestas de la Juventud de Murchante. Estás invitado. Mientras se incorporan componentes del colectivo Jaleo Murchantino, que vendrán a los estudios centrales de Radio Tudela, Iñaki Lizar y Nacho Sánchez, saludamos ya al concejal de festejos, Iván García. Bienvenido, Iván. ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Gracias por estar con nosotros y hablaremos, lógicamente, de estas fiestas de la juventud que las tenemos a la vuelta de la escuna, a la vuelta de la esquina. ¿Habéis contratado ya el tiempo para que haga buena temperatura, Iván? Pues sinceramente no lo he mirado, pero espero que haga bueno, por el bien de todos los murchantinos y murchantinas. Y es que al final es algo que cambia por completo todo, ¿no? Sí, por supuesto. Siempre que hace un buen día de calor y una buena noche para estar en la calle, pues lo agradecemos todos y que duda cabe que mucha más gente sale a la calle a disfrutar de las fiestas de la juventud. Lo que sí que estamos viendo es que de fin de semana vais uniendo actos festivos, porque si la semana pasada podíamos hablar con el bibliotecario y también el colectivo de poesía, este fin de semana ya preparando para la fiesta de la juventud. ¿Qué tal fue el Bérsame Mucho? ¿Qué nos puedes contar? Pues fue un acto nuevo que se realizó el viernes pasado, que estuvo muy bien. Se juntaron en la plaza del ayuntamiento a contar pues diferentes versos, diferentes poemas, y por lo que he oído por ahí, o sea, a la gente le gustó mucho, y yo creo sinceramente que repetirán el año que viene, porque además decoraron todos los establecimientos, bares, tiendas del pueblo con poemas escritos con rotulador en todas las cristaleras de esos establecimientos. Y la verdad es que decoraron el pueblo muy chulo y yo creo que la gente respondió ese viernes en el acto final, y yo creo que todos estamos encantados ahí en Murchante. Qué interesante tener a los colectivos con ganas, ¿no? Que no tengas que estar tirando el carro y que sean ellos los que te ayuden, ¿no? Sí, por supuesto. Afortunadamente Murchante tiene diversos y muchos colectivos que siempre están pensando en qué hacer nuevo o en cómo proponer una nueva actividad para que el pueblo se enriquezca, y la verdad es que eso al ayuntamiento como ayuntamiento se agradece mucho que den ese colorido al pueblo, y la verdad que en ese sentido estamos muy muy contentos con todos los colectivos del pueblo. En esta nueva etapa en la que te ha tocado ponerte de concejal de la localidad en la que vives, pues entendemos que es un cambio, ¿no? Que es muy fácil decir, yo haría las cosas así, pero cuando estás dentro de un ayuntamiento entendemos que hay impedimentos que dificultan el proceso. ¿Qué nos puedes decir de esta reflexión que comparto con la audiencia? Pues, hombre, personalmente sí que fue un gran cambio para mí, aunque siempre me gustaba estar un poco metido en todos los actos y de fiestas, de la juventud, de fiestas patronales, carnavales y tal anteriormente, pero ahora se ve desde otra, lógicamente se ve desde otra perspectiva. Eres un poco el responsable de elaborar ese programa junto a todas las personas que están en la comisión de festejos conmigo, y pues te reúnes con mucha más gente, valoras ideas que te proponen, hablas con diferentes personas de diferentes edades, oye, pues yo haría esto, yo haría lo otro, y al final pues intentas elaborar un programa, en este caso para la juventud o en agosto para fiestas patronales, que intente contentar al máximo número de personas y de todas las diferentes edades. Entendemos que al final también es interesante que no coincidan, ¿no?, fechas de localidades cercanas cuando se organizan actos. ¿Es de alguna forma lo planificáis eso o tiráis para adelante y el que venga detrás que arree? Bueno, sinceramente, pues estamos muchos pueblos en la Ribera y también tienen muchas fiestas, pues estamos hablando de fiestas de San Juan, estamos hablando de fiestas de la juventud, fiestas patronales, al final sin querer siempre coincides con muchos pueblos. Y en este caso para la juventud, igual no sé si coincidimos con alguien, pero la idea era inicialmente, habría sido ponerlas el fin de semana anterior, pero como fueron las elecciones creímos desde el ayuntamiento que un poco pues dificultaría la diversión a gran sí. parte del pueblo si tuviesen que ir el domingo a votar, no solo a votar, sino a estar presente en la mesa esas 8 o 9 horas que se pegan, y lo decidimos cambiar a este. Y además también, pues al final los recursos de los ayuntamientos son limitados, y si las personas que trabajan para el ayuntamiento tienen que estar presentes para abrir o cerrar, porque al final son necesarias en la organización de las fiestas y también en la organización de las elecciones municipales y en este caso nacionales. Efectivamente, pues por ejemplo el caso de los alguaciles que tenemos en Murchante, no podían estar en las elecciones y en el encierro que hubiese sido a las 12 de la mañana a la vez. Pues al final los recursos son los que son y, lógicamente, nuestra labor como ayuntamiento ha sido pues facilitar esas elecciones y trasladar un fin de semana a las fiestas de la juventud, que por lo general y por lo que hemos oído por ahí, pues ha sido una decisión acertada y a la gente no le ha importado, básicamente. Las palabras de Iván García, nos metemos ya de lleno en las fiestas de la juventud de Murchante, hablando con Iván García. Lo compartimos aquí con ustedes en la programación local de Radio Tudela es Radio. Y es que las fiestas comenzarán este próximo viernes 1 de julio a las 8:15 con el disparo del cohete anunciador de las fiestas de la juventud a cargo de una representación de jóvenes de Murchante. ¿Quién son esta representación, Iván, concejal? Bueno, en principio está todavía por definir, pero básicamente lo que queremos conseguir con este lanzamiento del cohete, que pensamos que los diferentes años sean una representación de gente joven, de chavales y chavalas que comprenden una edad entre 18 o 30 años, aunque por supuesto que gente más mayor también se considera joven, no tengo nada en contra de ellos. Y la idea es un poco pues que den comienzo ellos a las fiestas de que el propio nombre lo dice, ¿no? Pues es un fin de semana enfocado más a la gente joven y por supuesto tenemos actos para todos los públicos, ¿no? Pero sí que está enfocado a la gente joven y son los que espero que más disfruten de ella. Se llaman fiestas de la juventud. ¿Han colaborado los jóvenes? Porque muchas veces dicen, sí, queremos fiesta, pero que nos las organicen otros y que la propina nos la den nuestros padres. Sí, en este caso sí. Recientemente se ha creado una asociación nueva en el pueblo, una asociación de gente joven que se llama Jaleo Murchantino, que luego nos acompañarán. Y ellos básicamente han tenido mucha voz y mucho voto en el acto fundamental, que es el del sábado por la tarde. Ellos lo explicarán posteriormente, pero se han ocupado de realizar todo ese acto y como explicaremos después, yo creo que va a estar muy chulo y esperemos que disfruten todos los jóvenes. Esperando que lleguen estos protagonistas, no sin antes recordar que el viernes ya tenéis un concierto homenaje a los Beatles a cargo de la banda de música de Murchante y el grupo tributo Beatles en la Plaza Virgen de la Asunción. Nos encontraremos también al finalizar el recorrido de la charanga de las Peñas de Murchante hasta la zona céntrica, y a las 10:30 ya tenemos esa cena popular en la Plaza de los Fueros, que si el tiempo acompaña será en el polideportivo, pero si no, como estamos hablando, será en la Plaza de los Fueros, Iván. Sí, bueno, básicamente el acto de las 8:30 es relativamente, bueno, es nuevo. Propusieron el colectivo de la banda de música, propusieron hacer un acto conjuntamente con este grupo tributo Beatles en la Plaza Virgen de la Asunción. Creemos que va a estar muy bien también. Primero tocará, creo que es en este orden, primero tocará la banda unas canciones, después tocará el grupo tributo otras canciones y luego van a hacer conjuntamente diferentes canciones también. Yo os animo a venir a Murchante a ver ese acto porque es nuevo y se ha hecho en algunas otras localidades de Navarra y ha gustado mucho. Bueno, pues es una opción ya para el ocio que nos presenta el concejal. De 12:30 a 2:30 tendremos actuación de DJ Torchu en Murchante y ya viene posteriormente el sábado 2 de julio y ya tenemos a los invitados, que les estabas tirando de las orejas, los estabas poniendo verde, Iván, que no te gustaba algo. Eso no es cierto, solo les estábamos esperando a que llegasen y ahora nos contarán ambos dos la actividad del sábado, que está genial. Así es, así es. Bienvenidos a a Iñaki Lizar. Bienvenido, Iñaki. Hola, buenos días. Gracias. Y también a Nacho Sánchez. Bienvenido, Nacho. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues contarnos un poco, que estábamos un poco a las pensas de vuestra llegada. Sí que es cierto que al mediodía hay vacas en la calle, seguido de encierro chiqui y actuación de la charanga de las Peñas de Murchante, de 12:30 a 1:30, y que la comida popular es a las 2:30. Antes le decíamos a Iván, al concejal, que cómo había, que qué tal se estaban comportando los jóvenes, si estaban comprometidos, si ayudaban a la organización. Entonces queríamos un poco que nos explicaseis un poco cómo ha sido todo esto. Adelante. ¿El que ha respondido a eso? ¿Ha respondido bien a eso? ¿O? Tenías que estar escuchando para vale. Pero bueno, lo ha dicho que estaba muy contento con esa nueva asociación. Vale, Iván, vale. Así ha sido, ¿no? Lo que has dicho. Así ha sido. Pues nada, lo primero, presentarnos un poco. Somos una asociación sin ánimo de lucro de jóvenes. El nombre que hemos utilizado para la asociación es Jaleo Murchantino, que es un poco lo que la juventud de Murchante suele generar allá donde va o cuando toca. Y nada, pues el primer evento o actividad es, inauguramos este sábado en la juventud. ¿Es vuestro pistoletazo de salida? Sí. Pues vamos a por él, venga, a contarnos, 2:30, comida popular, ¿cómo va? Pues va bien. Yo creo que, bueno, la gente de Murchante espera siempre al último día para apuntarse. Ayer estábamos cerca de los 100, yo creo que hoy, porque un montón de gente nos escribió ayer, que cuando era el último día, por la tarde, tal, yo creo que hoy habrá avalancha de tickets, y de socios ya sobrepasamos los 200, o sea que en eso muy contentos. La comida, eso es a las 2:30 en el parque, que es la zona donde, la única zona de Murchante que tiene sombra, y creemos que es importante en junio comer a la sombra. Y nada, a las 4 es el primer concierto. Traemos a los Gandules de Zaragoza, conocidos por todos por los sinvergüenzas que son, además de lo bien que cantan, y esperamos, pues eso, echarnos unas risas y empezar bien la tarde con ellos. Y luego a las 5:30, marca 5:30, pero si los Gandules estiran un poco, pues será sobre las 6, pues se ponen los Revolutionary Brothers, que son unos chicos de Donosti, que propiamente son DJs de reggae y de rap, pero pues en esta ocasión vienen a hacer un set de 2 horas, un poco de música que consiste en bailar, en mover a la gente, y como plus, como añadido, lo que tienen es que pinchan a vinilo, que es algo que no se suele ver, y es bonito pues verlos cambiar de plásticos, como dicen ellos. Y eso será pues un par de horas hasta las 7:30, y a las 7:30 pues nos recoge la charanga a modo de, no sé, de barredora. De llevaros de un lado para otro, de llevaros por... Sí, nos cogerá un poco para ir al centro. Cuando estabais hablando, le miraba Iñaki Lizar a Nacho Sánchez sobre el tema de los socios. ¿De qué forma ha salido esa idea? ¿Cómo se puede hacer una persona socia? Bueno, pues la idea surge en marzo de este año. Vale, surge de los jóvenes de Murchante, y para hacerse socio es sencillo. Hay un documento en el perfil de Facebook, nos lo podemos descargar, rellenarlo, y contactando con cualquiera de la asociación, se hace uno socio abonando 20 euros, que es la cuota anual, y luego pues el tema del ticket es hoy último día para recogerlo en el ayuntamiento, ¿vale? El que sea socio, que se identifique para que tenga los beneficios, sí, económicos, y el que no, pues bueno, pues no. Tendrá que pagar la cuota. Tendrá que pagar la cuota de 13 euros. Muy bien. Desde el ayuntamiento entendemos que, Iván, que estas cosas ayudan, ¿no?, a la organización de eventos. Hombre, por supuesto. Siempre que hay una asociación nueva, en este caso, que colabora, que propone ideas para que, como he dicho antes, se enriquezca el pueblo, pues siempre desde el ayuntamiento es de agradecer. Lógicamente lo hacen, además hay mucha gente, han hecho diferentes reuniones a lo largo de estos 2 últimos meses, a la que ha ido bastante más social de jóvenes de Murchante, y todas las ideas que han propuesto son muy buenas, hasta que al final se ha decidido hacer este acto del sábado, que como he dicho antes también, yo creo que va a estar muy bien y que la gente va a disfrutar a tope. ¿Alguna canción que podamos seleccionar de los Gandules que os parezca oportuna? No sé, yo me sé bastantes, pero así que encaje y no salga el guión. Venga, vamos. No eres disc jockey también. ¿El? El marido. Mariló. Vamos a buscar a ver qué nos vamos a encontrar en la plaza, Mariló. Ah, ya que mientras la buscamos, estamos hablando que es el catering, que luego viene a buscaros la charanga. Por la noche tenemos también vacas, que yo creo que, Iván, que al final están relacionadas siempre las fiestas con las vacas. ¿Qué presupuesto ha contado el Ayuntamiento de Murchante para la organización de estas fiestas de la juventud? Pues han sido 17.500 euros el presupuesto que tenemos para las fiestas de la juventud. ¿Más, menos que el año pasado? Igual, sí, igual, y además nos viene siempre un poco justo. De hecho, no nos sobra nada para fiestas, nos gastamos todo en este fin de semana. Muy bien. Bueno, ¿algo que decir sobre estas fiestas de la juventud que en vuestro colectivo, en fin, cómo lo estáis viendo? Pues con ganas, ilusión y luego también un poco de responsabilidad, porque pues esperábamos, a ver, Murchante siempre responde, esperábamos respuesta de los jóvenes, pero la verdad es que cuando te ves ya con 200 socios y todo lo que supone, pues aún te tomas más en serio, o sea, sobre todo ganas, pero también es un compromiso que queremos que salga todo bien, confiamos en que, porque se trata de una fiesta bastante participativa, o sea, necesitamos del apoyo de todo el mundo y... No sé, muy optimistas de cara al sábado, a las fiestas en general, pero de cara al sábado muy optimistas con cómo nos está comportando la gente, con cómo se está, con todos los mensajes que nos llegan de para colaborar, de qué se puede hacer, no sé, vemos ganas. Entonces yo creo que la palabra es ganas, ilusión, no sé. Muy bien. ¿Algo más que sumar? En principio yo creo que con lo que ha dicho Iñaki ha quedado meridianamente claro. Bueno, me ha dicho por abajo que había que agradecer. Entonces, Nacho. Agradecer al ayuntamiento la colaboración que nos presta y, bueno, en especial a Iván y a Gustavo, que son las personas con quien hemos tratado. Muy bien, muy bien. Bueno, pues Iván, entendemos que agradecimiento mutuo, Efectivamente, no solo eso, sino que también invitar a todas las personas de los vecinos de pueblos de la Ribera, y si quieren venir de más lejos también, están invitados todos a estas fiestas de la juventud, 1, 2 y 3 de julio, que lo recuerden bien, que si quieren pasárselo bien, divertirse y echarse unas risas, pues que se acerquen a cualquier actividad del programa de fiestas. Estábamos buscando la de Mariló, pero no sé por qué no salía. Nos iba a otra. Ha salido esta de la década apestosa, así es como se titula. Puede valer. La primera vez que vi a este grupo fue en Alfaro, en el bar... ¿cómo se llama este bar que hace muchos conciertos? Me saldrá, no tengo la... Bueno, pues en un bar. Y la verdad es que no tiene ningún tipo de... No. Pudor, no, ninguno. Ni mucho que se les... Siguen llevando los albornoces, yo creo que no los han cambiado desde hace... Recuerdo que salieron con un condón en Puede ser. Al escenario, sí, pues... Han vuelto a pedir el sofá mítico que piden, de nivel 9 Mullider, ponían el Rider. Estamos trabajando para... El Rider, ¿qué es el Rider, amigo? El Rider es lo que suelen pedir los músicos... Pues en lo que consiste el equipo que necesitan ellos para desarrollar el evento. Entonces, lo curioso del Rider de los Gandules, pues es que además de pues, los micros y tal, pues llegas al final del Rider y pone pues un sillón biplaza y pone nivel 9 Mullider. Y pues yo creo que es lo único que nos falta por cerrar del evento del sábado, encontrar un sillón de nivel 9. Que estas cosas yo creo que también economizan, ¿no? Cuando un colectivo de jóvenes llama a la puerta de algún grupo, consigue que la contratación sea más económica que si va a un ayuntamiento, ¿no? Pues no sé qué te diría. Yo, hombre, creo que sí. Algo de... Se han portado. Por una parte se han portado, al igual que los Revolucionarios también. Porque cuando explicas, eres sin ánimo de lucro y pues cambia un poco la cosa, que si lo gestionases con tema entradas y fueses a hacer un beneficio. Pero sí, no sé. A ver si al resto de grupos que llamemos en adelante también se portan. Se portan bien. Pues colectivos murchantinos que ahí están. Uno más, como bien decíamos, algo más que se nos haya dejado. Hablando con estos dos jóvenes del colectivo, que el Jaleo Murchantino, Iñaki Lizar y Nacho Sánchez. Yo creo que por nuestra parte nada más. Decir lo que ha dicho Iván, animar a la gente a venir, que no... gente que no es socia o que no tal, pues pregunta si puede ir. Por supuesto, es un evento público abierto a todo el mundo que quiera venir. Y no sé, pues la frase que de la pancarta que suelen colgar en la calle de mi abuela en fiestas, lo de en este pueblo nadie es forastero, pues yo creo que es un buen cierre para animar a la gente a que venga el sábado. Gracias a Iván García, que está por ahí. Gracias, Iván, por haber estado con nosotros. De nada, gracias a vosotros. Y también, como no, pues a estos dos jóvenes, tanto a Iñaki Lizar como a Nacho Sánchez. Gracias a los dos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludo por las piernas. Ajá. Ya entiendo lo que me quieres decir. Mix. Ser peludo por la espalda. Ajá. Ya entiendo lo que me quieres decir. Pisa unos callos. Pisa unos callos. Con garbanzos. Pisa unos callos. Joder, bien. ¿Están sosos o qué? Mix, mix. Pinta virgen. Dale al botón de por dos. Forward. Con el dupi. La pletina. De 90. TV Caubas. Mix, mix. Todos a bailar. Todos a bailar. Bundesliga. Teflón. Con el teflón no se pega nada y se limpia de cojón. Teflón, teflón, mola el teflón, no es lo mismo que un buflón. Y la boina, el che. Si te gusta bailar, somos la solución. Si te gusta bailar al ritmo de tu corazón. Si te gusta bailar. Los gandules estarán en las fiestas de la juventud de Murchante. Fiestas de la juventud en Murchante, del viernes 1 al domingo 3 de julio. La noche del viernes, concierto homenaje a los Beatles, cena popular y actuación con DJ Torchu. Sábado y domingo, una hora de vacas por la mañana y otra por la tarde. El sábado por la tarde, los gandules en directo. Y por la noche, Orquesta Moncayo Band. Del viernes 1 al domingo 3 de julio, fiestas de la juventud de Murchante. Estás invitado.